Buenas tardes, queridas oyentes y queridos oyentes. Como todos los martes, estamos aquí en un nuevo programa del Sáhara, el Sáhara Libre, Sáhara Jorra. Como todos los martes, estamos pues Mónica, Blacky en el sonido y Chaska. Pues el día de hoy tenemos un montón de cosas que contarle y sobre todo una actividad que se va acercando cada vez más, que es una noche lúdica llena de espectáculos, de teatro, de música, de danza, de charlas, de performance, bueno, en fin, un sinfín de actividades que se está realizando en Madrid en el marco de la Noche en Blanco de Madrid, la Noche de los Museos, y nosotros estaremos ahí presentes el 19 de septiembre organizando la Noche en Blanco Saharaui. Mónica, pues bueno, bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes. Veo que tienes una lista muy grande de papeles. De a ver si se oyen los papeles aquí, porque tenemos un montón de cosas que decir de esta noche. El Don Saharaui, proyecto de Federico Guzmán, nuestro amigo de Sahara, de los Saharaui. Y bueno, una actividad que organizó y que va a ser celebrada el 19 de septiembre en Madrid a partir de las 9 de la noche hasta que nos cansemos, hasta las 7, las 8 de la mañana, ahí en el Templo de Debod. Y bueno, empezamos con la programación. Podemos por fin leer la programación definitiva de todas las actividades que se van a hacer. Habrá tres espacios ahí en el parque del Templo de Debod. El primer espacio es el Escenario de la Paz, donde habrá conciertos desde las 9 de la noche hasta la 1:30 de la mañana. Uh-huh. Esperamos que nos puedan dejar un poquito más de tiempo para concierto, para música, porque como ahí no vamos a molestar a nadie y va a haber mucho espacio, pues confiamos en que los amigos madrileños nos puedan dejar un poquito más de tiempo para... Así lo esperamos, pero también tenemos tantas actividades que no sabemos dónde estar. Es verdad. Bueno, de todas maneras tienes razón. La explanada de Debod es una explanada que está como aislada, ¿no? Está cerca de la Plaza de España y es una pequeña colina, y arriba del todo la explanada, donde se puede ver pues parte de la capital. Ahí se instalarán estos tres espacios que está comentando Mónica, ¿no? Uno, el espacio de los conciertos, el Escenario de la Paz, otra que es la Jaima de las Artes y otra que es la Jaima de la Memoria. No, y todavía tenemos una más, ¿no? Que es la Jaima del Té, ¿no? Del Té, exactamente. O sea, sí. Será todo el parque, del Templo de Debod, pues ocupado por acciones artísticas y políticas, sí. En el Escenario de la Paz, pues habrá tres conciertos de tres amigos nuestros y amigos del Sáhara. Los primeros que van a actuar serán compañeros cameruneses de Camerún, que estuvieron contigo, Chaska, en el PANAF, ¿no? En Argel. Sí, conocimos a Jack de Jim y Justin Chachua del grupo Sansa Family Trio en el Panafricano, en el Festival Panafricano que se realizó en la ciudad de Argel en el mes de julio, donde se reunieron pues artistas y exponentes de la cultura de todo África a lo largo de 20 días en la en la capital argelina, ¿no? Y ahí pues conocimos a Jacques Dejean en un concierto que él daba, bueno, en uno de los escenarios del PANAF, y pues estuvimos conversando. Él conocía la situación en la que está el Sáhara y el pueblo saharaui, y bueno, él, varias de sus canciones pues están relacionadas con las causas, la defensa de las causas africanas, ¿no? Una de ellas fue pues la apartheid, ¿no?, que gracias a Dios ya se terminó. Y entonces estuvimos conversando pues toda una noche, y finalmente pues hemos podido realizar el deseo de invitarlo a participar en una actividad saharaui, y pues lo tendremos en Madrid el día 19 de septiembre. Sí. Ya los hemos enganchado a ellos también. Sí. Pues después de Sansa Family Trio se leerá un manifiesto poético redactado por Sukeina Alitave y Bahia Amoa, que son dos, una poetisa y un poeta saharaui de la generación de amistad saharaui. Ya os leímos cuentos y poemas de algunos poetas de la generación de amistad saharaui. También podéis, si os interesa, y esperamos que sí, pues literatura saharaui, hay un blog maravilloso hecho por Bahía, que es Poemario por un Sahara Libre. Y pues a las 10 menos cuarto, a las 9:45, se leerá este manifiesto cuyo mensaje es el don saharaui, la cultura saharaui, lo que queremos transmitir de la cultura del regalo, de la generosidad del pueblo saharaui. Y la hospitalidad. Exactamente, con todos los demás. Y después del manifiesto, pues irá a tocar un grupo saharaui amigo que vive entre España y los campamentos, que son Estrella Polisaria, y que nos regalarán un concierto maravilloso como todos los que hacen por la península y también ahí los campamentos. Después habrá un pase de modelo de la marca Sahara Libre de Alonso Gil, nuestro amigo que también estuvo aquí con nosotros, que llamó por teléfono contigo mientras estaba en el PANAF. Y bueno, desfilarán modelos saharaui y también famosetes que estarán por la capital ahí entretenidos y colaborando con nosotros, y presentarán la marca Sahara Libre, una ropa. ¿Queremos hablar un poco de esta ropa? Bueno, ya algo hemos dicho de sí, que se presentó la carbonería en febrero. Sí, es una marca. Bueno, Loncho Gil es un artista que se ha implicado en la causa saharaui a través de un trabajo que le ha hecho de serigrafía, estampando ropa, camisetas, pero también uniformes militares, ¿no?, con lemas y consignas en favor de la libertad del Sáhara. Y bueno, pues ahora está lanzando esta marca Sáhara Libre. Y él, junto con Esther Reira y María Angustias García, pues están también elaborando pues ropas, ¿no? Una colección de ropas con esta marca. Y perfecto, y entonces ahí los veremos a las 9:20 aproximadamente, a las 11:20, perdón, aproximadamente, ahí en el escenario de La Paz. Y después de este paso de modelo habrá el concierto de Piligi Narbona con su grupo Moacara. Y para terminar en el escenario, pues una gran jam session de todos los artistas y de todos los músicos que habrán pasado por el escenario durante estas horas. Bueno, va a estar estupendo esta noche de conciertos, ¿no? Y pues ya que estamos hablando de música, pues ¿qué tal si, qué te parece si escuchamos? Mira, a Justin Chachua, uno de los cameruneses, y justamente tú que hablabas de la hospitalidad saharaui, pues la hospitalidad saharaui también se extiende, ¿no?, a todo el continente africano, y este tema que se llama African Hospitality. Thank you. Yes, un mostoco. Yeah. This is my dream, of course. Why not? The African man surprises when he gets here, everything's done to go wrong. The way they receive him is so different. The way they treat him with no respect. I want to know, you want to know, everybody wants to know. Question they ask is, can't you tell me where you come from? I come from that little part of Africa called Senegal. In Zanzibar. Oh, in Zimbabwe. In Sierra Leone. They want us to know, say, all the fault. Now that man get up. But we know they believe. Because from time them step on food, everything spoiled. People dying of hunger, who's got the fault? Este era Justin Chachua cantándonos, hablándonos sobre la hospitalidad africana, esta hospitalidad, ¿no?, que reina pues en todo el continente y entre ellos en el Sáhara, ¿no? Una hospitalidad donde nadie te pregunta de dónde viene para recibirte con generosidad en su casa. Y en esta canción pues el autor también habla un poco, ¿no?, del choque que encuentra aquí en Occidente, donde lo que más importa es la identidad, ¿no?, de cada persona, de quién es, para ser recibido, ¿no? Y bueno, pues esto nos introduce pues al tema de hoy, que es la del don saharaui, ¿no?, la del regalar, la del dar. Y pues esta noche del 19 de septiembre pues tenemos muchas actividades para ofrecer y para regalar a todo el público que se paseará pues por la capital desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué otras cositas tenemos? Mónica, cuéntanos. Vamos a ver los otros espacios. Pues habrá dos jaimas grandes, y por grandes entiendo grandes, o sea, unos 11 metros por 8 metros y unos 6 metros de alto, vamos, que se verán, o sea, que la gente no puede perderla. Y esas dos jaimas son una, la jaima de las artes, y otra la jaima de la memoria, que serán ubicadas ahí alrededor del monumento egipcio, en las plazoletas que están ahí cerca. Y en la Jaima de las Artes pues habrá una gran exposición de obras que se presentaron en Artifariti, en las dos ediciones anteriores de Artifariti, 2007 y 2008. Habrá como una muestra de obras de los artistas que participaron en esos encuentros. De vídeos, de fotografías. Exacto. Habrá una exposición de fotografías, unas fotos en unas lonas que presentarán las obras de los artistas, y luego también se proyectarán obras visuales y documentales, vídeos cortos de artistas y realizadores que estuvieron en Artifariti. Sí, tanto españoles como saharauis, ¿no? Porque tenemos también la participación de Mulud Yeslem, ¿no? Con su vídeo Crímenes en Silencio. Sí, que ya conocimos y a todos los aficionados y amigos nuestros tuvieron la suerte de ver La Carbonería a mediados de febrero, que hicimos Artifariti, nuestra noche especial en La Carbonería. Uh-huh. Con Artifariti. Y bueno, habrá compañeros nuestros como Juan Alcón, Fernando Baena, Jorge Fernández, Ana Jiménez, todos. Sí, gente de la Ostia Fine Art, buenos artistas individuales y colectivos, ¿no? Y bueno, también acciones, ¿no? Acciones artísticas como las bombas de pan de Federico Guzmán, ¿no? Sí. Que son panes con diseños de bombas. Porque bueno, hay que recordar que todo el muro que separa el Sáhara Occidental, el muro construido por Marruecos, pues está minado, ¿no? Y es en alusión a estas minas existentes, pues que Federico Guzmán prepara esta acción. Sí, y bueno, además de la acción de Federico, habrá también otras acciones como La Voz del Sáhara, de Javier Navarrete, que era un periódico, un editorial que editó en Artifariti del año pasado. Sí, sí, es un periódico imaginándose que es publicado en el 2030, bueno, de aquí a unos 30 años, ¿no? Entonces los niños de ahora, pues son las niñas, sobre todo una de las niñas saharaui sería la presidenta, ¿no? Entonces es la construcción de un periódico imaginario y futurista, ¿no? Sí, y esperemos que así sea en breve, sí. Y bueno, y eso solo en la Jaima de las Artes, así que durante todas las noches, paralelamente a las otras actividades en el escenario de La Paz, pues habrá este tipo de actividad artística en la Jaima de las Artes. Luego en la Jaima de la Memoria habrá una exposición de archivos, de fotos, de documentos cogidos desde el EFRI, desde el Centro de Documentación, el Archivo de Memoria Histórica, cuyos exponentes son nuestros amigos Abel y Lucía, que a partir de la semana que viene también estarán aquí con nosotros otra vez. Aquí. Y gracias a esta exposición pues podremos hacernos una idea bueno, de la historia, ¿no? De la historia sucedida en los últimos, en el último siglo en realidad, ¿no? Porque sí, es un archivo antiguo, y bueno, cómo fue evolucionando la situación del Sáhara a través de documentos visuales y también escritos. Sí, y también habrá una retransmisión de vídeos de un canal de YouTube que vamos a montar justamente para la noche, canal Don Saharaui, donde se podrán ver vídeos y cortos relacionados con el Sáhara, todo el material que es accesible en internet a todo el mundo, pero que quizá todo el mundo no sabe, por eso no lo conoce todavía, no lo ha visto, pues lo enseñaremos ahí también. Y también gracias a internet y la nueva tecnología podremos tener una videoconferencia con el Sáhara ocupado, con el Ayun. Ese será un momento climático de la noche, ¿no? De poder comunicarnos pues con los compañeros que están en el otro lado del territorio, bueno, en el territorio originario, ¿no? En el Sáhara Occidental, pero que están separados por el muro del Sáhara liberado, y pues poder comunicarnos con ellos no es algo sencillo, pero bueno, Ahí lo intentaremos y ahí estaremos hablando con Aminetu Haidar, activista de derechos humanos, y también con Brahim, ¿no? Con Brahim. Numbria, sí. Numbria y Hamad, que son activistas de derechos humanos. Y hablando justamente de ellos y de Aminetu Haidar, pues queríamos comunicaros que Aminetu Haidar acaba de recibir otro premio a su actividad en defensa de los derechos humanos. Es el Premio Coraje. Y quería leeros un pequeño texto que ha escrito Gonzalo Moure, escritor español, que hace parte de la plataforma de escritores por el Sáhara, sobre Aminetu Haidar. Dice así: una mujer sola, con sus manos desnudas y su melfa engalanada, puede más que el Estado invasor y los Estados cómplices, más que la cobardía española y la besanía francesa, más que el petróleo que quieren robar y que los fosfatos que ya han robado. La hidra de 100 cabezas no puede nada a la sonrisa de Aminetu, el recuerdo sagrado de Gandhi, la protesta de las manos abiertas. Caerán si la vuelven a encarcelar. Y si no la encarcelan, manarán rosas de sus huellas, y cuando esparzan su aroma, también caerán. Rendíos, Aminetu está en el ayun. Este premio, el premio Coraje, será entregado a Aminetu Haidar en una ceremonia que se celebrará en la ciudad de Nueva York el próximo 20 de octubre de este año por la Fundación Train. Quizás un breve resumen de la actividad de Aminetu. Aminetu Haidar, originaria de la Ayun, vive en los territorios ocupados, y ella, a la edad de 21 años, fue una de las 700 manifestantes pacíficos detenidos por participar en un mitin que pedía el referéndum de autodeterminación, y luego fue desaparecida sin cargos ni juicio y estuvo en los centros secretos de detención durante 4 años, donde fue torturada como ella, junto con otras 17 saharauis y muchos otros activistas saharauis también, que se han enfrentado a la policía marroquí, ¿no? En 2005 la detuvieron, la golpearon en otra manifestación pacífica, y fue liberada después de 7 meses gracias a la presión internacional de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo. Desde entonces, pues Aminetu ha recorrido el mundo para denunciar la ocupación militar marroquí y para abogar por el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Y bueno, sus esfuerzos han ayudado un poco a cambiar al gobierno marroquí en sus tácticas violentas para dispersar las manifestaciones a favor de la independencia. Pero desgraciadamente la tortura y el hostigamiento contra los saharauis defensores de los derechos humanos continúan. Aminetu ha recibido el premio de derechos humanos Robert F. Kennedy en el 2008, también el Silver Rose Award de Austria en el 2007 y el premio de Derechos Humanos Juan María Vandrés en España en el 2006, y fue nombrada también por el Parlamento Europeo para el Premio de Derechos Humanos Andrei Sakharov, y Amnistía Internacional presentó su candidatura para el Premio Fondo Ginetta Sagan, y también fue nominada para el Premio Nobel de la Paz hace 1 o 2 años. Bueno, pues es una gran luchadora y esperemos que su voz llegue a tumbar, como lo han hecho otras mujeres luchadoras en el mundo, pues que lleguen a tumbar el régimen opresor y ocupante que existe actualmente en Marruecos. Y podremos hablar entonces con ella el 19 de septiembre a las 2 de la mañana ahí en la Jaima de la Memoria. ¿Seguimos con un poco más de musiquita? ¿Qué dices? Bien, pues ahora podríamos escuchar a ver, Blacky, que está en el técnico ahí en la técnica, ¿qué te parece si escuchamos a Jack de Jim con su canción instrumental, su música instrumental, Space, Espacio? Thank you. Este era Jack Jaim, músico camerunés, que tendremos como invitado de honor junto con Chusin Chachua y el grupo camerunés Sansa Family Trio en la noche en Blanco Saharaui. Vamos a terminar los espacios con la Jaima del Té, que la Jaima más chiquitita, que estará también ahí, abierta para todo el público que pasará por ahí. Como dice el nombre, pues la Jaima del Té, ahí habrá una ceremonia del té por parte de mujeres saharaui invitadas que harán el té ahí para enseñar la manera de hacerlo y este bueno, el detalle té, y esta parte de la cultura saharaui, porque vamos a recordar lo que fundamental, fundamental. Uno no va al Sahara sin probar los tres tés. Los tres tés, las tres tazas del té. La primera, amarga como la vida. La segunda, dulce como el amor. Y la tercera, suave como la muerte. Pues la ceremonia del té es algo que totalmente característico de la cultura saharaui. Es algo muy íntimo. Y por esto no habrá degustación de té, porque tampoco hacer té para todo el mundo, porque como habrá miles y miles de personas ahí presentes, es un poco difícil la logística. Pero para los que quieran ser, bueno, más íntimos y se querrán quedar, seguro que habrá tazas también para ellos. Bueno, Mónica estará allí, estaré, o sea, ahí. Que con que digáis que sois amigos de Mónica de Marco, seguro que un tecito os invitan. Además, necesitaremos té también para aguantar todas las horas. Sí, que es de las 9 ahí. De la noche hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 o más de la mañana, seguro, porque a las 7 no creo que picaremos billete o ahí estaremos todavía. Bueno, una cosa, como habrán muchísimas actividades, todos los que quieran contribuir, colaborar, apoyar, que bueno, que os apetezca o que por coincidencia estéis el 19 de septiembre o que vayáis expresamente a la noche en Blanco Saharaui y queráis participar, apoyar a todo el equipo de producción para esta noche, pues nosotras encantadas. Contactar con nosotros, pues recordamos el número de teléfono 954-28-2205 de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y también el blog que tenemos de la asociación, donde también colgaremos estos últimos dos programas, Sahara Jorra, Sahara Libre. El blog es saharasevilla.blogspot.com. Y bueno, correo electrónico AAPSS de Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla @saharasevilla.org. Con las notas de Yahuti Sahara, pues nos despedimos otro martes. Bueno, nos hemos quedado todavía con mucha tinta en el tintero, que tendremos que contaros la próxima semana, pues más en detalle, más detalles sobre esta noche en Blanco Saharaui. Y bueno, con Biligi, con Aziz Abrahim nos despedimos y agradecemos a nuestros amigos cameruneses que nos han acompañado con su linda música el día de hoy. Agradecemos. Gracias. Al Blackie también, y vamos a estar con vosotros otra vez el martes que viene a las 2 de la tarde con Sahara Jorra, Sahara Libre. Saharaui, libertario.